Buenas tardes, amigas y amigos de Radiópolis. Con este hermoso tema de Aziza Brahim y Billie Narbona, os damos la bienvenida al programa Sahara Libre, un oasis en este calor sevillano en el que hablaremos sobre el Sahara, sobre el Sahara Occidental, como todos los martes a las 2 de la tarde. Muy buenos días, Mónica. Muy buenas tardes, Chaska. Estoy muy contenta de verte aquí de nuevo a mi lado en este programa. Bueno, pues hoy, bueno, con este calorcito que está haciendo, pues vamos a avanzar poquito a poco en las noticias que se van dando del Sáhara, escuchar música, que eso siempre nos viene bien en veranito para refrescarnos un poco. De estas cálidas temperaturas. Bueno, se han ido los niños, ¿no? Los niños que vinieron por vacaciones, por las vacaciones en paz, se han ido hace unos días, ¿no? Sí, sí, se fueron la semana pasada. El martes empezó la operación ida y vuelta a los campamentos. Y se fueron, como todos los años, en tres vuelos, el martes y el miércoles y el sábado. Tenía que ser el viernes, el último día de los últimos vuelos a Málaga, y al final se postergó al sábado. Uh-huh. Y bueno, ahora ya esperaremos otro año y vamos a empezar otro septiembre y otro curso de actividades y de eventos con también las familias de acogida, todas las nuevas que se involucrarán a los eventos y actividades para recaudar el dinero para el viaje de los niños, y luego ya la caravana de recogida de alimentos a partir de noviembre, en fin. Ya cuando termina el verano ya empieza otro septiembre. Otro septiembre, y otro año. ¿No? Y otras actividades. Y bueno, ahora se nos viene también encima la noche en blanco saharaui, ¿no? Una jornada nocturna de actividades de intercambio cultural en solidaridad con el Sáhara Occidental, que va a contar con la colaboración de músicos, artistas visuales, poetas, estudiantes y amigos y amigas españolas y saharauis. Esto es una noche de actividades artísticas, ¿no? Y culturales, que tendrá lugar en el Templo de Bot, en Madrid, ¿no? El 19 de septiembre, sí, a partir de las 9 de la noche hasta que nos cansemos y nos permitan, pues ahí estaremos con, como decías tú, con cantantes, músicos, artistas saharauis, africanos, españoles, amigos del Sáhara. Ahí estaremos con muchísimas actividades ideadas por Federico Guzmán, nuestro amigo sevillano saharaui. Ya. Sí, sí, sí, ya está con ganas de adquirir la nacionalidad saharaui. Exacto. Sí, esta es una propuesta de Federico. Se llama el Don Saharaui, ¿no? Haciendo alusión a la cualidad, la característica que tienen los saharauis, ¿no? Cada vez que uno va a visitarlo, ¿no? Esta cualidad de dar, ¿no? De dar siempre lo poco que tienen, ¿no? Entonces, con este proyecto del Don Saharaui, pues se realizan todas estas actividades de intercambio y de donación, ¿no? De regalo. De regalo, sí, para el pueblo saharaui y para el público que estará ahí presente. Bueno, ya hablaremos a lo largo de los próximos programas más en detalle sobre la programación de esta noche, que hace parte de la noche en blanco de los museos, ¿no? De sí. Madrid. Y bueno, ya os detallaremos lo que va a suceder esa noche, y también, pues, como habrán músicos, pues os haremos escuchar un poquito de música de la Estrella Polisaria, de Pili, y también de nuestros amigos cameruneses del Sansa Trio. Exacto, sí, porque también es que parece que casi todas las semanas hay novedades, entonces ya contaremos cuando tengamos la programación definitiva, ya os contaremos todos. De todas maneras, si tenéis mucha, mucha, mucha curiosidad como esperamos, pues podéis entrar en la página web de la asociación, que es saharasevilla.blogspot.com, y ahí hay un enlace a la Noche en Blanco de Madrid, en la columna de la derecha, con un dibujo que es el logo de Federico, con una media luna y una estrella blanca en fondo azul, y ya desde ahí pues podréis enlazaros con toda la programación de la Noche en Blanco Saharaui. aquí teníamos a la gran Mariam Hassam, la diva saharaui, gran artista que utiliza su voz para transmitir la cultura de este pueblo, la música y la alegría y la generosidad de este pueblo, pero también la situación de exilio en la que se encuentra desde hace 30 años. Y bueno, para hablar, acercarnos un poquito aquí a nuestra ciudad, pues queríamos contaros que se va a realizar la Semana Europea de la Movilidad. De la Movilidad. A ver, cuéntanos un poquito, Mónica, en qué consiste este evento. Es una Semana Europea que, bueno, desde hace ya varios años, a la cual participan muchas ciudades europeas. Sevilla participó el año pasado y también este año va a participar a esta semana, que tiene como eslogan "Mejora el clima de tu ciudad". La ciudad sin mi coche. Precisamente una semana sin movilidad, entonces donde se plantea a la gente pues moverse, pero sin utilizar coche ni otro medio que necesite gasolina o algún combustible que pueda contaminar. ¿Pero cómo se hace si uno vive en el Aljarafe, por ejemplo? Bueno, pues que utilices los medios de locomoción públicos. Entonces, vale. Sí, se puede utilizar. Se puede utilizar autobuses, sí. Pero medio de transporte público, ¿no? Público, con preferencia al propio coche y bueno, la bicicleta con preferencia al coche, si puede ser posible. Uh-huh. Y medios eléctricos a cualquier otro tipo. Y bueno, aparte de cualquier opinión personal y subjetiva, cada uno que haga lo que se siente, lo que quiera, pero nosotros vamos a participar a este evento porque nos han propuesto tener un espacio de recogida de bicicletas. Desde hace unos meses ya estamos con la campaña de recogida de bicicleta para el Sáhara. Estamos recogiendo bicicletas usadas en más o menos buenas condiciones, pero aunque estén malas, pues podemos utilizarla como bicicleta de repuesto y las estamos recogiendo en la asociación, en la calle Virgen Antigua número 4, en los Remedios, donde tenemos el lugar de recogida permanente. Y también en el Parque del Alamillo, en el cortijo del Parque del Alamillo. Hay que informar a los oyentes que desde este año se está celebrando el Sahara Bike Race, que es una marcha en bicicleta en el Sáhara que recorre la zona de los campamentos de refugiados saharauis y llega hasta los territorios liberados del Sáhara. Eso a lo largo de una semana, ¿no? Sí. Y bueno, la recogida de bicicletas se enmarca en este proyecto, porque pues participan en esta marcha gente, deportistas o personas que quieran unirse a esta carrera, que no es premiada, sino que es una carrera en solidaridad con el pueblo saharaui. Y bueno, pero también participa la población local, pero ahí es difícil conseguir bicicletas. Por eso es que se hace esta recogida de bicicletas. Así que si tenéis alguna bicicleta que no usáis o que quizás simplemente haya que cambiarle un repuesto, pero que esté en buen estado, pues ahí estaremos en el Parque del Alamillo. Y en el Parque del Alamillo, donde estará la recogida permanente y en nuestra asociación. Y para esta semana de movilidad europea estaremos en el Prado. En el Parque del Prado de Sevilla, del 16 de septiembre al 22 de septiembre. Habrá un punto de información y ya a lo largo del día también unas horas donde estará algún miembro de nuestra asociación a dar información sobre las actividades de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, los proyectos que tenemos ahí y también, bueno, el Sahara Bike Race, ¿no? Exacto, y la recogida de bicicleta. De todas maneras, para cualquier información sobre esta semana, podéis entrar en la página web de la Semana Europea de la Movilidad en Sevilla, que es www.ecomimesis.com/movilidad. Lo repito, www.ecomimesis.com arroba móvil, perdón, barra movilidad. Lo he repetido mal, pero bueno, lo habréis apuntado seguramente. Bueno, pues esperamos que os suméis a esta campaña de recogida de bicicletas y también, ¿por qué no?, a esta semana sin coche, del 16 al 22 de noviembre, que una semanita sin coche, pues no hace daño, ¿no? Más bien todo lo contrario, quizás. Exacto. Bueno, pues, ¿un temita? Un temita, venga. No voy a ver. يرد الحنين يطير السلام الهوى زي قولوا له الفنانين قولوا له زوان زي de nuevo de Sahara Horra, Sahara Libre, 98.4 FM Radiópolis. Aunque no estén aquí con nosotras nuestro compañero de Lefric, Abel y Lucía, seguimos dando informaciones de Lefric, que es el Museo y Centro de Documentación de Sahara Occidental. Como ya os dijimos en programas anteriores, su sede está en la sede de la asociación, entonces ahí en Los Remedios, en Virgen la Antigua, y ahí están con dentro del archivo del museo, donde hay muchísima información, muchísimo material en cualquier tipo de soporte, en cinta, en cassette, en archivo escaneado, en papel incluso. Hay muchos periódicos muy antiguos que están ahí. Y desde la base de datos de Acciones Solidarias, pues os vamos a contar la acción solidaria de los viajes de las familias de acogida a Tinduf. Porque todos los años, en verano, vienen aquí los niños y niñas con el programa Vacaciones en Paz, y también cada año más de 6.000 personas de toda España visitan los campamentos de refugiados saharaui. En estos viajes, organizados por las asociaciones de solidaridad, además de cooperantes y personal de la Comisión Médica, viajan muchas familias de acogida del programa Vacaciones en Paz, que aprovechan puentes festivos y vacaciones para visitar a sus huéspedes de verano y a sus familias. En estos viajes, que se celebra con regularidad desde los años 90, se dan una gran cantidad de intercambios, regalos, informaciones y nuevos vínculos que testimonian, familia a familia, la solidaridad tangible con el pueblo saharaui. Desde Sevilla, desde nuestra asociación, pues salen tres vuelos durante todo el año. El primer vuelo, después de las vacaciones en paz, es el vuelo de diciembre. Todavía no sabemos la fecha exacta, pero cada año normalmente va a ser la primera semana de diciembre, que coincide también con la Brigada de Jóvenes Saharaui, el proyecto de la asociación y de la Delegación de Juventud, del cual ya os hablaremos en programas venideros. Y los otros dos vuelos son normalmente en febrero, a final de febrero, que coincide con el 27 de febrero, la fiesta nacional de la RASD, de la Proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, y en Semana Santa también, que aprovechando de toda la semana de vacaciones aquí en Sevilla. Y bueno, si alguno de vosotros estáis interesado a conocer los campamentos de refugiados que se encuentran en Tinduf, pues podéis poneros en contacto con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Bueno, ya lo ha repetido varias veces Mónica, la dirección, que es calle Virgen de la Antigua, número 4, bajo derecha. Es un viaje, es una experiencia, la verdad que muy, muy, muy enriquecedora, muy interesante y muy impactante. Vamos a dar también el número de teléfono, ¿no? Venga. 954-28-2205, ahí os contestaremos a cualquier pregunta. Y también los correos electrónicos, que son el general AAPSS, de Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, @saharasevilla.org. Y otra dirección, que es movilización@saharasevilla.org. Bueno, y antes de despedirnos, pues vamos a escuchar otro temita de música saharaui. يرد الحنين يطير السهر الهوى زي قولوا له الفنانين قولوا لها زوان زي Queridas y queridos oyentes, se nos ha ido el tiempo volando, así que bueno, un gran saludo para todas y para todos, y nos despedimos hasta la próxima semana, el próximo martes, en el programa Sahara Libre, de 2 de la tarde a 2:30. Hasta luego, hasta el martes que viene con Sahara Jorra, Sahara Libre.